Vocabulario. Let's look at 8 more words then, starting with middle class. ¿Qué significa clase media? Good. Shade. La sombra, en general. Yeah, we speak about the shade. I like to sit in the shade, for example. Okay. Pero, cuando hablamos de la sombra de alguien... Es shadow. Shadow, good. To unload. Descargar. To apply for. Solicitar. Muy bien, to apply for a job, for example. Uh-huh. Solicitar un empleo. To support. Apoyar. Y no significa soportar. Uh-huh. Y mature. Que significa maduro. Bien, y se pronuncia mature, con un sonido de la che. Mature. Eso es, good. And finally, requirement. Un requisito. Perfecto. Let's look at a few examples then. Tenemos que atraer la clase media. We need to attract the middle class. ¿Quieres sentarte al sol o a la sombra? Do you want to sit in the sun or in the shade? Good. Mi sombra es más larga que la tuya. My shadow is longer than yours. Good. ¿Puedes ayudar a papá a descargar el coche? Can you help dad unload the car? Good. Can you help dad unload the car? Cambiamos. He solicitado más de 20 trabajos, pero aún no he tenido entrevistas. I've applied for over 20 jobs, but I haven't had any interviews yet. ¿Me apoyarás con este asunto? Will you support me on this matter? Mi hijo es muy maduro para su edad. My son's very mature for his age. ¿Cuáles son los requisitos para el puesto? What are the requirements for the position? Good stuff.